vida. Nervioso, vine a enamorarme, se quita mi frente, me tela las piernas, quiere provocarme. No quiero perderla, no sé qué me pasa, no quiero ni hablarle, mejor me levanto y vuelvo a mi casa. Que venga candela. Manzana que logra turbarme hasta el alma. Atrevida, mujer atrevida, no juegues conmigo excitando mis ganas. No quisiera tener que enseñarte que soy un infierno de amor en la cama. Atrevida, mujer atrevida, no sigo cantando cuando estoy amando. Y puedes morir pegada a mi cuerpo, soñando, soñando. Puedes morir pegado a mi cuerpo, soñando.